otro es el sitio del lecho, otra se hincha mis venas, rompí todas las cadenas, otro amor entró en mi pecho, ya no doblan las campanas que antes doblaban por ella, ahora es otra mi mañana, porque ahora por mi ventana entra la luz de otra estrella. Cuando el amor va naciendo.